Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, ay, ay, cuando veré a mi amor. Ay, ay, ay, cuando veré a mi amor. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre tu boca. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera. Y dando un pasito atrás y haciendo la reverencia. Pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, porque te quiero a ti.